Hace un tiempo atrás, si usted visita regularmente www.paisglobo.cl, habrá escuchado o habrá leído una nota que daba cuenta de una investigación por parte de la BRISECME, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de la PDI de Osorno, encabezada por el subprefecto Freddy Orellana. En esa oportunidad damos cuenta de una investigación que decía que un profesor de un colegio acá de Osorno, el Colegio Adventista, dada su condición de profesor de inglés, había mantenido algún tipo de relación sentimental con una alumna de séptimo básico. Eso es lo que conocíamos en ese momento. Bueno, esta información ha tenido una especie de vuelco, ya que estaba siendo buscado este sujeto, no había podido ser encontrado y finalmente fue presentado en los últimos días a la justicia, luego ser encontrado en otro lugar del país y trasladado hasta acá. Bueno, haciendo este resumen grosero, estamos junto al subprefecto Freddy Orellana. Subprefecto, como siempre, agradecido de la gentileza de estar acá y responder nuestras dudas sobre esta investigación. Lo primero, establecer cómo conocen ustedes de este hecho, quién se acerca a ustedes, quién hace la denuncia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y primeramente le puedo comunicar que el año pasado nosotros recibimos una denuncia de parte de unos padres de un colegio de aquí de la ciudad, en la cual denunciaba a un profesor en la cual habría tenido alguna relación con una alumna. Ellos se acercan con esta inquietud porque las niñas comentaron cómo llegó a oído de los apoderados. Bueno, no le puedo indicar mucho antecedente respecto a la investigación porque en este momento lo estamos realizando, uh-huh. Pero sí le podría indicar que esto parte también del el Consejo de Apoderados del establecimiento, en la cual ellos toman conocimiento de esto y se acercan a nosotros para poder orientarnos y realizar la denuncia respectiva. También se acercó a nosotros la directora del uh-huh. establecimiento y los varios profesores para poder ver cómo podían ellos colaborar con la investigación. Tengo entendido, si mal no recuerdo, que usted encomendó a dos funcionarias a trabajar sobre este caso, dado la delicada situación de esto. Exactamente, nosotros tenemos dos funcionarias en la cual están trabajando respecto a este caso y ahora están dedicadas netamente a este caso y nosotros estamos en coordinación con el Ministerio Público para realizar las instrucciones que nos emanan ellos. Según declaraciones que han hecho justamente desde la Fiscalía, el hecho estaría bastante avanzado por parte de ellos y por parte de ustedes. O sea, habrían establecido que los hechos que son denunciados, que son investigados, tienen asidero real. Bueno, respecto a eso no me puedo pronunciar. Lo que sí le puedo indicar es que nosotros hemos realizado varias investigaciones, tuvimos una orden de investigar, en la cual ya fue informada al Ministerio Público, tenemos bastante antecedente y actualmente continuamos trabajando algunas instrucciones para ver algunas cosas y detalles que nos quedan en coordinación con el Ministerio Público. ¿Cuántos días de investigación hay ahí? Hay 60 días para investigar, la persona está en prisión preventiva y nosotros tenemos coordinación y reuniones de trabajo con el fiscal Vivallos, quien es el instructor de la causa. El día de la presentación se entregaron antecedentes que, como vemos, fueron considerados por el juzgado de garantía, el juez de garantía, como suficientes como para dejarlo en prisión preventiva, lo que significa que es un riesgo para la sociedad. Dentro de eso, sé que hay partes que son secretos de investigación, pero vuelvo a decir, en la presentación de control de detención se mencionaron el hecho de conversaciones que habría mantenido la menor, un celular por ahí. ¿Ustedes siguieron esas líneas y otras más? Exactamente. Nosotros seguimos toda la línea investigativa y en coordinación con el Ministerio Público pudimos establecer varias cosas. Y en el control de detención la persona fue formalizada y quedó en prisión preventiva. Ahora, me supongo que habrá nuevas entrevistas para conformar el caso, ¿o no? Exactamente. Nosotros continuamos trabajando respecto al caso, tenemos personas que entrevistar y, como le comentaba, estábamos en coordinación con el fiscal Vivallos para continuar con la diligencia y poder cumplir con los plazos que nos dio el tribunal para poder investigar. Una última consulta. ¿Se investiga también el hecho de que pudiese haber más víctimas, considerando que es un profesor que sobrepasa los 30 años? Bueno, respecto a eso tampoco me puedo pronunciar porque es parte de la investigación, pero sí nosotros seguimos toda la línea investigativa que podamos tener respecto a este caso, toda la hipótesis que nos puedan llevar a esclarecer el hecho. O sea, eventualmente podría descubrirse otro hecho. Subprefecto Freddy Orellana, agradecido por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted.